Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. El M11 es la segunda versión de un evento, el Encuentro Internacional de Medellín. MDE, esa es la sigla internacional de la ciudad. Pero al mismo tiempo, MDE fue un homenaje, como en un segundo plano, al artista Adolfo Bernal. Adolfo Bernal, que fue uno de los artífices más importantes del arte conceptual a finales de los 70s y en la década de los 80s en la ciudad de Medellín. Uno de esos artistas que no ha sido totalmente reconocido o valorado por las narrativas centralistas de la historia del arte. Soy Conrado Uribe, director de curaduría del Museo de Antioquia y co-curador del MD11. Por iniciativa del equipo curatorial en su momento, se decidió poner la MDE, insisto, no solo por la alusión a la ciudad, sino también como un homenaje a una serie de obras que había hecho Adolfo Bernal en torno a Medellín. Particularmente, una pieza que se llamaba Señal Sonora, y esa señal sonora consistía en una clave morse que repetía todo el tiempo MDE. Con esa clave morse, con esa señal sonora, Adolfo intervino un dial de la radio en 1981. Y asimismo intervino una transmisión en radio que se hizo de un partido entre Nacional y Medellín, un clásico. En la mitad del partido emitió esta señal sonora, que era como una especie de llamado SOS a una ciudad que en su momento comenzaba quizás a necesitarlo, tal vez por muchas razones, así es como se ha leído. Entonces el MDE recoge en su sigla estas cosas. ¿Qué es el Encuentro Internacional de Medellín? Es un evento que se coordina desde el Museo de Antioquia, que busca articular a la ciudad, no solamente a su interior, sino también con el país y con el contexto internacional, en torno a las prácticas artísticas contemporáneas. Se hace el énfasis en las prácticas artísticas que tienen que ver con la visualidad, que tienen que ver con lo plástico, pero la música, el video, otro tipo de prácticas, incluso como el teatro, para el caso del MD11, tienen cabida en la realización del evento. Es un proyecto que cuestiona el formato convencional de las bienales, pensando que las bienales son eventos muy concentrados en el tiempo y en el espacio, donde fundamentalmente participan obras ya realizadas y que atienden sobre todo a un público más que internacional, a un público extranjero. Darío Ruiz Gómez, graduado en Periodismo, Estética y Urbanismo en España, donde comencé desde el año 61 a hacer crítica de arte. En Colombia hice y hago crítica de arte hace muchos años y miembro fundador con Leonel Estrada de la Bienal de Medellín. La Bienal fue reconocida mundialmente porque Medellín jugaba un papel fundamental. Estaba entre Europa, Estados Unidos, y en ese momento la represión de la dictadura argentina era demasiado grande, lo mismo que en Uruguay, de manera que los exiliados argentinos podían venir a Medellín, que muchos artistas que estaban en Nueva York o que estaban en París podían venir a Medellín, y entonces eso permitió una cercanía y el hecho de que además creamos de inmediato paralelo un encuentro crítico, de manera que en Medellín estuvieron grandes críticos desde el comienzo, una figura excepcional como Gillo Calvo Argan, como Cirici Pellicer, etc. Hubo por un lado un planteamiento teórico para dilucidar en cierto modo lo que estaba sucediendo en el arte y por otro lado la presencia viva de los grandes artistas, lo cual conmocionó el medio, cambió el medio por completo e internacionalizó en cierto modo la sociedad antioqueña. Eso duraba casi 2 meses. Se planteó unas bienales abiertas para el público, donde el público participaba masivamente en las conferencias donde el público entraba a los recintos, participaba, porque había mucho arte participativo. El arte conceptual ya comenzaba a hacer sus planteamientos. Se hicieron las discusiones sobre la pintura, sobre si la pintura sobreviviría o no. El artista llegaba aquí, tenía una relación directa con el público y el público lo invitaba a sus casas, de manera que la ciudad le pertenecía y hubo una relación directa con ellos. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Bueno, el formato bienal se va a reevaluar desde la crisis misma de Venecia, que continúa hasta hoy. Son bienales que van cayendo en un falso sentido competitivo, desconociendo el hecho de que el artista hoy es libre, muchas veces de esa fatalidad de las patrias, no de las regiones, de las patrias, y entonces se reevalúan los conceptos de pabellones. Pabellón español, pabellón francés. ¿Por qué? Porque muchísimos artistas que han sido expulsados de Hungría, de Albania, de la Unión Soviética en ese entonces, no podía hablarse de un pabellón representativo cuando se escogía el arte oficial. Eso fue otra cosa que nosotros hicimos con Leonel Estrada. Escoger los artistas directamente, invitarlos en su país y no permitir que fueran las embajadas las que hicieran la escogencia, ya que nos hubieran traído aquí un arte meramente oficial. Desde ese entonces hasta hoy, repito, la crisis del formato de las bienales ha desatado furias, ha llevado a irracionalidades muy grandes, y yo creo que se ha planteado hoy el hecho de que las bienales no son un espectáculo, como no es un espectáculo válido el arte, sino que el arte debe plantear un acomodo a la realidad, a la experiencia, tal como lo plantean los grandes teóricos como Jacques Ranciere, como Nicolas Borró. ¿Qué es el Encuentro Internacional de Medellín? Es un proyecto que cuestiona el formato convencional de las bienales. El MDE lo que busca es cuestionar ese tipo de dispositivo, ese tipo de institución arte, creando una plataforma mucho más abierta en el tiempo, mucho más expandida en el tiempo, pero que al mismo tiempo involucra de una manera mucho más activa y participa a los agentes locales. En esa medida es un proyecto que está pensado más para rearticular y rearticularse con lo local, antes que pensado como un evento dirigido al público internacional. José Roca fue la persona, el curador, digamos, que nos aconsejó que no los llamásemos bienal, que más bien hiciéramos un evento que no estuviera que estar circunscrito a, primero que todo, a la temporalidad y a la realización en un lugar, específicamente en un tiempo corto, cuestionando un poco el modelo de bienal internacional, que se había convertido ya, digamos, como un estereotipo, como un lugar común, como una estrategia más de marketing cultural que las grandes capitales realizan. Bueno, hay que exceptuar aquí, por ejemplo, la Bienal de Venecia y la Bienal de Sao Paulo y algunas bienales de La Habana, pero muchas otras ciudades en el mundo, como Johannesburgo, como Nueva York, como Estambul, las que realizan en Asia, las que realizan en otros lugares del mundo, lo que quieren es atraer, digamos, turistas y público durante unos días, como para capitalizar como ese tipo, digamos, de interés sobre el arte contemporáneo, pero que realmente no dejan nada en el medio local, o sea, no se estructuran para fortalecer el campo artístico local y pasan desapercibidas muchas veces, o sea, son más para públicos externos que para los mismos ciudadanos. Hoy, como dice Ranciere, hay que buscar un interlocutor, ¿no es cierto? Uno de los principios fundamentales de la estética moderna fue cambiar eso. El cuadro, dice Jorge Oteiza, o la escultura eran receptivas en sí. Ahora el receptivo y el receptor va a ser el espectador. que va a hacer las preguntas, etcétera. Por consiguiente, un arte que se baste a sí mismo en la descripción que cabe dentro de un marco o de una escultura, pues no tiene tanto efecto como aquel que significa o que entraña, en términos de Humberto Eco, una obra abierta. Hablamos de obra abierta. Hablamos de una obra que no se nota como arte. Bolburi o Buren o cualquiera de ellos están haciendo acciones sobre la ciudad que no se notan, ¿no es cierto? Intervenciones que respetan y que deben respetar, como dice Rosa Olivares, una montaña. ¿Por qué meterle una escultura a una montaña? ¿Por qué dañar un bosque interviniéndolo con una obra, entre comillas, de arte? Entonces yo creo que esa es una de las cosas importantes en la pedagogía de un evento. Ni quedarse en ese grupo de teóricos que visten de una manera estrafalaria o que hablan de un modo estrafalario, sino integrarse a las preguntas de un público que de por sí, como lo comprobamos siempre, es tan inteligente como puede ser uno de nosotros, o un teórico o un artista. Este MD11 se pensó a través del concepto de lugar de conocimiento en el arte. MD11, enseñar y aprender lugares del conocimiento en el arte, convertir a Medellín, como el mismo nombre lo dice, en un lugar del conocimiento. Y ese lugar del conocimiento es validar al arte como una estrategia, como una metodología muy válida en entender la realidad, más allá de otros campos disciplinares, pero también trabajando con otros campos disciplinares. Entonces está como una plataforma expedita para que tanto las facultades de arte, las instituciones de educación formal y no formal, las facultades de educación, de diseño, también de arquitectura y otras, pues se unan a este evento y aprovechen de él lo mejor, porque van a pasar por la ciudad una cantidad, pues digamos, de especialistas en el campo de la pedagogía, de artistas que tienen, digamos, como filosofía y vocación trabajar a través de los procesos educativos, de plataformas pedagógicas, donde hay un compromiso por el intercambio de saberes, no desde el, digamos, del saber experto, sino de la construcción de comunidad y de saber. Entonces, pienso que están dadas, digamos, las condiciones para que aún más se fortalezca ese campo artístico y cultural de la ciudad con un encuentro como este. Carlos Uribe, soy curador, artista investigador y dirijo actualmente el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. ¿Qué se puede aprender del arte? Se puede aprender creatividad y las diferentes formas de ver el mundo. El arte es uno de los mejores medios o canales que hay para aprender. Las artes se pueden convertir en un vehículo para la educación y para el conocimiento. El arte se puede aprender que hay diferentes formas de pensar, de expresar y de crear. Yo creo que el arte es arte, pero creo que el arte puede tener una influencia en áreas tan importantes como la educación. ¿Qué aprendió del arte? Yo he aprendido mucho, pero ¿cómo le digo yo qué he aprendido? Pues no sé, mucho. En el telón de fondo lo que va a estar transcurriendo es ese asunto de cómo a través de las artes se puede adquirir un nuevo conocimiento y cómo las artes se convierten a sí mismo en un vehículo de primer orden para la transmisión de ese conocimiento. El Encuentro Internacional de Medellín se inaugura el 1 de septiembre. Hay algunas pocas obras, especialmente obras en video, que ya vienen realizadas. Son obras que nos interesaron porque señalaban o le apuntaban a asuntos puntuales en esa relación arte-educación o arte y conocimiento o arte y experiencias pedagógicas. Pero la gran mayoría, yo diría el 90% de las obras son obras procesuales. Son obras que los artistas, digamos, invitados fueron convocados justo porque en sus proyectos involucran procesos de trabajo que creemos tienen que ver con estos lineamientos curatoriales. Ellos han venido ya a la ciudad en un primer viaje, en un viaje que denominamos de pesquisa. Un viaje de pesquisa que concluye o más bien deriva en el levantamiento de un proyecto que, por un lado, involucra sus maneras y sus metodologías de trabajo, pero por el otro busca leer la ciudad de una manera muy particular. Entonces, Yo creo que eso va a ser muy interesante porque, claro, las lecturas que se levantan son múltiples, son muchas, son desde distintas aristas. Las personas, los distintos agentes con los que se involucran son también igualmente diversos. Hay muchos proyectos de tipo transdisciplinar. Entonces yo creo que esto va a arrojar muy distintas miradas con respecto a distintos procesos que tienen lugar en la ciudad. Hay unos que le ponen el énfasis quizás a unas problemáticas de tipo social, o otros artistas que van a trabajar con ciertos grupos, con ciertos guetos o con ciertos combos, como ellos mismos se denominan, con los skaters, por ejemplo, o artistas como Pep Dardanyà, un artista catalán que va a trabajar específicamente con la comunidad de Moravia. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Jonathan Borowski, escuchemos The Standard Chant, Part 2, de 1983. Soy Pep Dardanyà, soy artista visual y antropólogo y vengo de la ciudad de Barcelona, en España. Y soy uno de los participantes, evidentemente, del MET 11. Sabéis que hay cuatro curadores que han invitado aproximadamente 10, 12 artistas cada curador. Me invitó Nuria Anguita, que es una curadora española. Y bueno, ella conociendo el trabajo que yo he desarrollado en los últimos años, sobre todo, pues le pareció oportuno invitarme a que hiciera un proyecto, que hiciera una propuesta para un proyecto contextualizado en el barrio de Moravia de aquí de Medellín, y es en donde estoy realizando mi proyecto. Pues el proyecto se titula La memoria reciclada, y como bien describe el proyecto, pues va sobre la recuperación o la reconstrucción o la negociación o la reinterpretación, digamos, de la memoria del barrio. Básicamente lo que yo he propuesto es trabajar conjuntamente con los líderes y las lideresas del barrio y los ciudadanos del barrio desde el mes de marzo, que estamos pues negociando y consensuando los 12 momentos que ellos creen más representativos de la historia del barrio, desde su fundación, su hipotética fundación en los años 50 o 60, ya que no queda muy claro en el momento en que se instalan los primeros habitantes en la zona de Moravia, pues hasta el actual, en donde pues el barrio se ha convertido en objeto de estudio pues de antropólogos, de sociólogos, de urbanistas, de geógrafos y también pues de artistas. Aquí es donde estoy yo trabajando, digamos, en el barrio de Moravia como un referente internacional en el ámbito, digamos, del desarrollo comunitario a través, digamos, de estrategias vinculadas a la cultura. Desde este momento actual hasta el 1950-60, de los primeros pobladores, existe toda una historia que los habitantes de Moravia pueden reciclar, pueden reinterpretar y pueden reconstruir a partir del proyecto que yo les propongo, que básicamente es decidir estos 12 momentos y a través de ellos como protagonistas, como actores, podríamos decir, construir desde el presente las imágenes que sean representativas de estos momentos. ¿Con qué objetivo? El objetivo de tener 12 imágenes para poder construir un calendario para el 2012. Las imágenes serán cronológicas, más o menos, Y entonces enero pues serán los primeros pobladores, los primeros moradores en la vía, y diciembre será el momento en que el barrio se transforma en objeto de estudio. A partir de aquí, los otros 10 momentos se están consensuando y trabajando y construyendo de manera paulatina. Se presentará el calendario conjuntamente con unas ampliaciones fotográficas de las 12 imágenes en las que van a participar aproximadamente unos entre 60 y 80 vecinos del barrio de Moravia, que van a salir, digamos, en las imágenes, representando a diferentes personajes del barrio, históricos, algunos, digamos, no presentes y otros sí, conjuntamente con un vídeo que va a mostrar todo el proceso de negociación y de construcción de cada una de las imágenes. Este evento del MD11 este año va, digamos, a estar más ligado a un componente procesual, donde las personas que se involucren en ese proceso, con artistas que van a ser invitados, que vienen internacionales, nacionales o locales, puedan desarrollar un componente creativo. Lo procesual en este MD11 es la construcción creativa que se va a establecer con esas comunidades focales. Entonces eso va a ayudar mucho a fortalecer los vínculos entre el artista como mediador social y las comunidades específicas en entender mucho más y romper las barreras un poco que enfrentan al arte o a las prácticas contemporáneas con la sociedad en general. De todas maneras, el encuentro tiene un componente, una plataforma de exposición muy grande para poder vivir aquello que es esa nostalgia de la Bienal, digamos, pero es el lugar para el encuentro y van a haber activaciones del espacio público pues muy interesantes, van a haber recorridos de ciudad, pues siempre hemos pensado en el concepto de recorrido. Van a haber muchas actividades, muchos proyectos que van a tener lugar desde el 1 de septiembre. Toda esa información va a estar colgada en la página web del Encuentro Internacional, que es www.mde11.org. Fundiciones MAM propone. De Green Monkey, escuchemos Echo, del año 2007. Somos tuyos.